perros afuera. La lluvia golpea sobre la acera, en mitad de calles vacías de gente. Por las avenidas fluyen lentamente, y aquí dentro fluye otra lluvia, a veces calmada, a veces con furia. Llega el trueno en forma de guitarra, a esas venas con humo y palabras. Muy rock and roll por las venas. Muy rock and roll, dice que por las venas llega la perdición. Secas de tanto sangrar en esta guerra contra el silencio de la soledad. Que sé que acabaré perdiendo, me acabaré por perder, pero de momento no me tengo en pie. Muy rock and roll por las venas, muy rock and roll para las penas. Alma de blues.